Con 11 y 8 minutos, recuerden que estamos ahora en tiempo de entrevista de empresas y cuéntanos, Alberto Marcos, buenos días, ¿quién está con nosotros hoy? Hola, buenos días, pues hoy tenemos una empresa que colabora desde hace tiempo con nuestra asociación deportiva, a pesar de no estar ubicada en Cuarte, es Pompas Fúnebres El Paraíso y hoy nos acompañan Manuel Lacambra, jefe de Recursos Humanos, y Ana Laín, consejera delegada de la misma. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y vamos a hablar de un negocio del que no conocemos mucho, nos van a tener que explicar ellos cómo funciona esto. Claro, bueno, pero es que es necesario. Gracias a que hay, bueno, empresas, ¿no?, de servicios funerarios, es bueno lo que tiene que ser. Bueno, es que más que necesario, es que ese servicio hay que consumirlo siempre. Y que además no pasa crisis, ¿no? Vosotros no atravesáis crisis, porque la gente muere inevitablemente. Sí. También hay crisis. Crisis en el sector. Sí. Bueno, me imagino que también, porque como también trabajas con materiales, hay materiales de primer nivel, de segundo, más servicios, menos. Somos muy profanos y a lo mejor hasta metemos la pata en alguna pregunta. Sí, eso sí, nos lo tenéis que perdonar porque puede ser que pase esto que dice Alberto. La pata no se mete nunca. Bueno, pero que somos muy profanos. Hay entrevistas y negocios que pasan por aquí que sabes un poquito, cuando son, yo qué sé, peluquerías, talleres mecánicos, digamos lo habitual, pero esto se nos escapa un poco de nuestro día a día. Para nosotros es un negocio como otro cualquiera. Sí, claro. Y así tiene que ser, además, es que, ¿no? Pues explicarnos un poquito cómo consiste eso, cómo se contacta con vosotros, cómo, si funcionamos a través de aseguradoras, si es directo, todas estas cosas que... Pues se contacta tanto directamente con nosotros, personas particulares, como compañías de seguros, claro está. Entonces, en el momento que la persona fallece, la familia se pone en contacto con nosotros, a través del teléfono, por supuesto, nos llama y automáticamente ya nosotros ponemos toda la maquinaria humana a nuestro alcance posible para que la familia no se tenga que preocupar de nada. Y lo único que necesitamos es el carnet de identidad de la persona fallecida. Con lo cual, toda esa burocracia añadida en esos momentos tan difíciles, vosotros la gestionáis de una manera que quitáis, digamos, todo el peso y toda la responsabilidad que en esos momentos... Exactamente. Nosotros, que es muy importante. Nosotros nos encargamos de gestionar toda la documentación, solicitarles pues el velatorio, los funerales, todo lo que quiera hacer la familia. Lo único que tiene que tener claro la familia es lo que quiere hacer en realidad. Lo demás ya nos lo transmite a nosotros y nosotros nos encargamos de hacerlo. ¿Y se trabaja con un presupuesto como cualquier otro negocio? Sí, por supuesto. Hay quien te llama, pues te decía lo de la crisis. Antiguamente, bueno, no tan antiguamente, hacía cosa de un par de años, las familias te llamaban directamente y contratabas el servicio. Ahora, bueno, lo que hacen, lógico y normal, es llamar a varias funerarias y informarse de lo que les va a costar el servicio. O sea, la llamada ahora pasa por pedir una información y antes pasaba por una contratación directa. Exactamente. Casi. Entonces, lo que antes te llamaban y te decían, ha muerto mi familiar, vengan ustedes a hacer el servicio. Ibas, contratabas y les decías a la familia, pues tanto vale. Ahora no. Ahora, previamente, te llaman y te piden un presupuesto de lo que les va a costar ese servicio. ¿Y tú crees que eso en esos momentos es tan fácil de digerir, decir la sangre fría, decir voy a preguntar a cuatro compañías, o se puede hacer, a lo mejor es una pregunta estúpida, con anterioridad? Sí. Es lógico con anterioridad, sí, ¿no? Porque en ese momento no estás ni lúcido a lo mejor cuando tienes un ser querido. Hay de todo, ¿vale? ¿Sí? Hay de todo. A mí me han entrado a la oficina personas para pedirme un presupuesto y después de darles el presupuesto me han dicho que eran para ellos. ¿Qué dices? ¿Cómo? Sí, o sea, sí, se anticipan a su propia muerte y lo dejan ya todo contratado. Y lo dejan ya todo contratado. Qué gente tan práctica, ¿no? Sí, bueno, que te digo que hay de todo. Entonces, y hay quien... Pues claro, se ponen en contacto con la funeraria cuando el médico le dice que, bueno, que está terminal. Sí, eso es más lógico hasta cierto punto, ¿no? Que puede aguantar 24, 48 horas, una semana, que se vayan preocupando de tenerlo todo preparado y tal. Y entonces la gente, pues las familias, lo que hacen es decir, bueno, pues vamos a llamar a una funeraria y a informarnos. Entonces llaman a una, llaman a otra y luego la que más les convenza, pues claro. De todas maneras, tú decías que era un momento muy peliagudo, es verdad. Sí, imagínate con una muerte tan reciente, pero a veces es impresionante como en esos casos emerge un lado de practicidad tremenda. ¿no? Hay gente que... Yo, bueno, leí una vez a una escritora que decía, el día que murió mi padre nunca he pintado los labios y ese día me los pinté por, bueno, escapar un poco del dolor, ¿no? Por asir la frivolidad que me podía purgar esa tristeza tan tremenda que llevaba, con lo cual también entiendo. Hombre, hasta ahí también lo entiendo porque incluso, yo que sé, hay cierta frivolidad en el vestuario de un entierro. Quiero decir que también la gente está pendiente, mucha gente, a pesar del dolor, de estar con un look impecable y demás, pero... Esto de la negociación, me gustaría preguntarle a Ana, porque no puedo evitar el escuchar esa voz tan bonita, tiene que decir alguna cosa. Y ahora, por ejemplo, te contrato el servicio para mí, ¿no? Y imaginemos que yo muero dentro de 20 años. ¿Cómo actualizáis ese contrato que hemos cerrado? ¿Cómo es? No se puede actualizar. Me imagino que... O sea, ese precio que cierro contigo... Han pasado tantas cosas y habrá gente que tenga que hablar por ti en ese momento. Ajá. Porque aunque tú hayas hecho esta gestión previamente, llegado el momento, alguien tiene que gestionarlo. Sí, claro, yo no estoy. Alguien tiene que firmar los papeles, alguien uh-huh. tiene que decir cuál era tu voluntad, uh-huh. por más que tú nos lo dijeras a nosotros hace 20 años. Sí. Luego cambian mucho las cosas. Eso es lo que me refiero, eso luego va cambiando. De aquí a hace 20 años no se incineraba, claro. Ahora se incinera. Claro. Entonces, todas estas variaciones, 20 años son muchos años. E incluso en precios, me imagino, ¿no? Porque yo no puedo cerrar una operación que puede ocurrir en el 2022, por ejemplo. Yo te puedo decir que el otro día atendí un servicio que tenía en un presupuesto de 1997. ¿En pesetas te pagarían entonces? No. ¿Cómo has dicho que tenía un presupuesto de cuánto? De 1997. Del año 1997. O sea, en pesetas todavía. Pidieron, o sea, el presupuesto pidieron para la función hace 13 años. 13 años. Pero mira, 14. No falleció entonces, se curó y ha fallecido 14 ahora, años después por otra circunstancia. Entonces la familia, claro, tienes costumbre, cuando te llaman directamente, atiendes a la familia, pues, interesarte el por qué te han llamado, ¿no? ¿Por qué nos han llamado? Bueno, porque he visto el anuncio en las páginas amarillas, o porque soy amigo de tal, o porque ya previamente tenía un presupuesto, y entonces la buena señora pues me sacó un presupuesto de 1997, y me dijo, sí, es que entonces se puso muy malica y ya nos dijeron que teníamos que buscar una funeraria. Entonces me dice, claro, este presupuesto no será válido. A ver cómo quiere que se lo explique yo, señora. ¿Cómo va a ser válido después de hace 14 años? Claro. Pobrecilla, ¿no? Claro. Entonces dije, pues bueno, pero se lo actualizamos y no hay mayor problema. ¿Y qué puede costar ahora? Yo no tengo ni idea de lo que puede costar. Afortunadamente, varían mucho los precios. ¿Hay una franja amplia de lo más económico? Pues mira, desde lo que sería una inhumación, un entierro, para que nos entendamos... Sí. Pues va desde 1.780 euros hasta todo lo que te quieras gastar. ¿Hasta todo lo que quieras gastar? Todo lo que te quieras gastar. ¿Ha habido alguna extravagancia que os hayan pedido? Igual. Hombre, estoy nosotros, dentro... nosotros hemos hecho servicios de 12 y 14 mil euros. ¿12 y 14 mil euros? Sí. De todas maneras hay que tener en cuenta que hay una cosa muy importante en esto de los precios de los servicios funerarios, y es que es más barato un servicio funerario ahora que hace 20 años. ¿En proporción? No, en proporción no, en pesetas, barato, traducido, en euros. ¿Esto por qué es? Porque un servicio que hace 20 años valía 600.000 pesetas, era difícil que cuando nosotros abrimos hace 17 años no había servicios más baratos del 500.000. De ahí venía también el tema del miedo de la gente a sacarse las pólizas de decesos, porque era un gasto con el que te encontrabas hace 20 años. 500.000 de pesetas, pues calcula. Ese mismo servicio ahora vale lo mismo. Pero ese mismo servicio vale lo mismo. Ahí quería llegar. Eso esa pregunta. Es porque lo que hablábamos de la crisis de las funerarias no viene dada por la crisis económica. También influye, pero viene dada por la competencia. Hay que tener en cuenta que hace 20 años solo había 3 funerarias en Zaragoza y ahora hay 8. El que sale ganando en este tema es el cliente. Claro. A mayor competencia, sin duda, claro, mayor competencia de precios. Antes lo que había era, por decirlo de alguna manera, un monopolio en el que era tan poco lo que había para elegir y el número de decesos era el mismo, que era muchísimo más caro, vamos. Yo es algo que lo he vivido personalmente. Pero esto es la ley de oferta y de demanda. Pasa en las compañías telefónicas y pasa en todo, quiero decir, al abrir mercado y haber más competencia. Pero mi pregunta iba más basada... En ese histórico que la gente paga su entierro, como pasaba antiguamente, nuestros padres, nuestros abuelos, que pagan desde que tienen 12 años una cuota y que han pagado 7 entierros, ¿no? Cuando uno llega... Hoy por hoy es la mayor equivocación. Que quería llegar. Me parece un error porque estás pagando permanentemente algo que es mejor pagarlo en el momento. Está súper comprobado, ¿vale? Súper comprobado, que una vez transcurridos los 10 primeros años, ya pierdes dinero. Sí, ¿no? Porque claro, es mucho mejor en el momento. Ya pierdes dinero. Entonces, imagínate personas, abuelitos que llevan pagando 80, 90 años, se han pagado 7 entierros. Y no es eso lo malo. Lo malo es que es la poca información, no de la propia compañía, sino muchas veces de la propia familia, que no lee su póliza. Yeah, porque sí. Claro... ellos no engañan porque te lo dan todo por escrito, ¿vale? Pues hay que leerlo bien. Entonces, exactamente, entonces ellos te dicen, te entra esto, esto, esto, esto y esto. Sí, pero el capital que tienes asegurado, ¿cuánto es? Y claro, te encuentras con pólizas de 1.900 euros. Pero estas cosas ocurren, pienso, porque actualmente todos estamos acostumbrados a trabajar con seguros para diferentes cosas de la vida, pero antiguamente, que esto es, yo creo que era una moda en los años 50, 60... a los abuelitos, que bueno, que luego fueron abuelitos, a la gente de esa generación, pues les parecía como, no se leía ni les parecía muy bien, me aseguro ya el entierro para cuando... Entonces, claro, ni estaban acostumbrados a trabajar con pólizas de seguro de cualquier otra cosa como estamos acostumbrados ahora, y también el nivel, digamos, de información y cultural de ese momento era otro, ¿no? Pero es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque una persona que lleva pagando 80 años, cuando le vas a atender para hacerle el servicio, lo primero que te dice, buf, a mí me entrará de todo. Sí, ¿no? Una caja de marfil y claro, caballos, ¿no? Y entra lo mismo que el primer día. Claro, entonces cuando tú contrataste el servicio hace 80 años, dices, pues era un servicio chapó. Pero claro, han pasado los años, a ti te han subido el recibo, porque es el único recibo, que contra más viejo te haces, más pagas. Porque como tienes el riesgo de más riesgo de muerte, pues más vas pagando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el momento, resulta que tienes no te han subido los beneficios de ese servicio, sino lo que te han subido es la cuota. El servicio tienes el mismo que el que contrataste. Uh-huh. Entonces resulta que hoy por hoy, pues todo lo que podíamos modernizar el servicio hoy, pues todo eso no entra. Entonces, si lo quieren, lo tienen que pagar aparte. Con lo cual, a la gente, pues claro, se mosquea y con razón. ¿Por qué? Porque las compañías no informan. Pero está bajado mucho, ¿no? Como no informan de que son libres de elegir su funeraria para que les hagan su servicio. Que es una cosa muy importante. Que no porque tengas una póliza con Ocaso o con Santa Lucía o con Mafre o con 50.000 compañías de seguros, cuando fallece tu familiar tienes que llamar al seguro. No, ¿estás obligado a eso? No, señor, no. A ti no te va a hacer el servicio Ocaso ni Santa Lucía, porque son compañías de seguros, no son funerarias. Bien. El servicio te lo tiene que hacer una funeraria. Y eres libre de elegir tu funeraria. Salvo, llámese El Paraíso, que para eso estoy, salvo o si llámese tienen, cualquier otra. Si tienen esa compañía de seguros funeraria. No pueden. En realidad no pueden. Otra cosa es que todos lo sepamos, ¿vale? Sí, ya. Que sean el mismo perro, pero ya, con distinto collar, ¿vale? Hay un factor muy importante para entenderlo, que es que las compañías de seguros, en lo que es un seguro de decesos, no aseguran un servicio. Aseguran un capital. Ajá. Que tú puedes gastar en la compañía como y donde quieras. Que luego ellos tienen sus propias funerarias, que ¿por qué no se llaman igual que la compañía? Sería el reclamo más fácil para saber dónde uno se tiene que dirigir. Sin embargo, la funeraria de Ocaso no se llama Ocaso. La funeraria de Santa Lucía no se llama Santa Lucía. Tienen que tener otros nombres. Entendido. Porque una y de hecho los tienen otros no nombres. Porque no pueden. Y tú tienes el paralelismo con que mejor lo entiende la gente es con el seguro del vehículo. Tú tienes un seguro de tu coche y tú vas al taller que tú quieres. Uh-huh. Claro, lo único que te tienen que hacer es darte cobertura. Uh-huh. Tú puedes ir a la casa oficial cuando paga el otro, porque dices, mira, yo voy a la casa oficial porque es mejor, voy a mi taller cuando pago yo. Pero cuando te cubre el seguro, tú vas donde quieres, y cada vez a un taller. Y nunca te dicen que no te pagan. O sea, el seguro no puede direccionar a la compañía de que tienes que llevar... Obligarte, no te pueden obligar a ir a un sitio. Claro, a mí ahora me asaltan un montón de preguntas que igual tienen poco que ver en lo esencial, ¿no? Me refiero a preguntas más quizás sociológicas, de preguntaros si la edad... Claro, vosotros que estáis en contacto, ¿no? Con estos fallecimientos, ¿En qué edad normalmente se producen los fallecimientos? ¿Ha subido la esperanza de vida? ¿Y más o menos se puede hablar de estadísticas? Sí. ¿Ahora en qué ronda, en qué edad estamos? Pues hombre, ahora ya un nivel bastante alto en mujeres pasa de los 85 años. Fíjate, y en hombres pues de entre los 77 y los 80 años. Con lo cual la esperanza de vida de la mujer es mucho mayor. Sí, no, hombre, siempre ha sido. Siempre ha sido. Por eso, estoy por mucho eso. Más tranquila. Sí. Pero va a dejar de serlo. Yo pensaba que era porque antes teníamos trabajos que no exigían estrés, pero era la mujer que se incorpora al mundo laboral todavía sigue viviendo más. Cada vez más. Y pues no lo sabemos. Eso ya bueno, dicen que las madres también, la maternidad parece que da mucha vida. Pero que dentro de poco se igualará. Porque ahora ya hay todos los vicios que han hecho que el hombre se deteriore o antes o y el trabajo también. Claro, que por eso la incorporación de la mujer al trabajo ha disminuido le puede procurar su edad de mortalidad, es que ahora mismo la mujer ya la empieza a padecer y por lo tanto acabaremos que no dependerá del sexo, sino de la vida de cada uno. Es que el otro día también escuchaba, perdona Alberto, que las mujeres que son madres tienen más probabilidades más, de vivir más dicen, años, sí. Que te hacen más fuerte, ¿no? Por lo que sea, el organismo responde mejor luego. Yo es que nunca he estado muy a favor de esas estadísticas sexistas. Quiero decir que las personas es lo mismo que el color de piel, otras cosas. Es un hecho constatable. No, pero que no sexista, sino dividir. Pero por lo que ha dicho ella, porque no porque fueran mujeres, sino porque las costumbres de las la costumbres. Mujer. Eso está pues, claro. Seguramente bebían menos, claro, no fumaban, no estaban integradas en la vida social. Claro, no trabajaban en trabajos tan duros. No es el sexo en sí mismo, físicamente, sí, aunque no, era muy duro el trabajo que se ha hecho siempre una mujer y una ama de casa, eso es indudable. Pero el desgaste físico que a lo mejor ha tenido un conductor, un camionero, un en el campo, todas estas cosas que a la larga te pueden acortar la vida, pero ahora ya tanta igualdad pues nos ha llevado a que también esto nos afecte y acabe siendo una cosa más individual que de cuestión de sexo. Yo lo que sí te puedo decir es que lo tengo comprobado por las estadísticas que llevo, que en los dos últimos años, por ejemplo, un 70% y muchos, casi un 80% de los servicios que hemos realizado nosotros, Pompas Fúnebres El Paraíso, son señoras. Dices, hombre, pues si la edad de si viven más las señoras que los señores, ¿cómo es que haces más? Claro, pero son, pero es que da la coincidencia de que de ese 80%, casi un 60% y muchos, casi un 70% eran viudas. Con lo cual el marido se ha muerto antes, ¿vale? Independiente, o sea, de que lo haya hecho con otra empresa, ¿no? Claro. ¿Entiendes lo que...? No. Estamos hablando, por yo eso... hago un servicio, una señora, 85 años, viuda. Hago otro servicio, una señora, 89 años, viuda. Y a lo que ya llevo 10 señoras hechas, hago un señor. ¿Qué cosa? Ya. Y ese señor tiene 70 y tantos años. Yeah. Y es curioso. Y no es viudo. Y no es viudo, está no es viudo. Y no es viudo que está casado. Qué cosa. O sea, de todas formas, no me puedo quedar con esto del tintero. Qué nombre tan bonito, ¿no? Cuando te ofrecen ir al paraíso. Sí, respecto a otras cosas. Donde queremos ir todos. Está bien, la elección del nombre está bien, nombre porque es como bonito. Una bocanada, ¿no? Claro, de aire. Yo tengo un dicho que digo: a mí el que más publicidad me hace son los curas. Sí, claro. Porque dicen al paraíso te lleva Los Ángeles. Oye, una pregunta también estadística que a lo mejor es absurda. ¿Proporción de gente que muere en hospitales o en su domicilio? Ahora es una diferencia abismal, ¿no? No creas que tanta. ¿No? No. Es que, hombre, ya, a ver, no cabe duda que donde más gente fallece es en los hospitales. En los núcleos urbanos especialmente, eso, ¿no? Eso, porque es claro, en medio rural... Eso está claro, pero si juntamos residencias de ancianos con domicilios y comparamos esos dos contra hospitales, claro, es que residencia no tenía yo en cuenta. No creas que llevaría tanta diferencia a un hospital. Ya, porque luego hay que sacar la estadística general, porque yo te puedo hablar de vuestra mi empresa parte. Claro, claro, de las demás, cada uno de dónde saque los las servicios. Cosas de las muertes también os lo dicen, ¿sabéis de qué muere la gente? Si hay un denominador más común de alguna enfermedad. A ver, nosotros lo que sabemos es la causa inmediata y la fundamental. Digamos que eso es pues ha fallecido de un paro cardíaco a consecuencia de una insuficiencia respiratoria. Punto. Ya no entramos en más detalles. En el historial no. Claro, digamos. En el historial lo necesita el médico para firmar el certificado. Claro, para saber de qué ha fallecido, ¿vale? Pero no. Oye, lleváis muchos años, ¿lleváis cuántos? 17 años. Os habrán pasado un montón de cosas. Yo tampoco me resisto a preguntaros alguna anécdota y si puede ser incluso divertida, porque también a veces está muy relacionado, ¿no? A veces llega un momento de tanta tensión donde yo creo que incluso puede dar lugar a la humorada, ¿no? Extrañamente y además sorpresivamente, decir, ¿cómo puede pasar que en un momento tan inesperado salga una historia que pueda despertar humor, que es diferente. Humor, ¿no? Negro, porque incluso humor buenas películas que tiene negro. Sentido del humor incluso en esos momentos, ¿eh? Claro, y es una manera buena también y muy complicada, entiendo también. Y que te piden, ¿no?, cosas raras. Hay muchas. Bueno, ¿se puede contar algo? Hombre, yo por mí sí que lo puedo contar. No hay ningún problema. Yo te puedo decir que atendimos a una familia, yo cada vez que lo cuento me río, además es que es una anécdota muy graciosa. Porque me acuerdo del Grucho Mar, que en su lápida pone, perdone que señora, no me levante. Señora, que no me levante, qué vale. Bonito, sí. Pues este señor dijo que cuando lo pusieran en velatorio, que lo pusiéramos con el brazo torcido y el dedo índice levantado. El dedo corazón levantado. Vale. Entonces, cada vez que se acercaba un familiar, un amigo, a verlo, lo primero que se encontraba era esto. Entonces... Qué manera más... Insolente de irse aquí, sí, también. Tú imagínate, ay, sí, pobrecico que no sé qué, que se ha muerto y ha sufrido y no sé qué. Y vas a verlo y claro, y decías, ¿sí será? hasta el último momento. Hasta el último momento. Pues, Una más reciente que tuvo mucha repercusión también fue la que nos pidieron poner en la cinta de la corona. En la cinta de la corona ponía, tu marido no te quiere ni mieja. Ah, sí, sí, sí. Pero eso sí, no era porque, claro, no la quisiera. No la quisiera. Era porque debía ser algo que una frase ellos, entre ellos, un código. Se querían entre muchísimo. Ellos, sí. Entre ellos en casa todos los días era, anda, que tu marido no te quiere ni mieja. Anda, que no te quiero ni mieja. Sí, o sea, pero, típico, pero como suena, ¿eh? Pero sí, claro, para los demás no es entendible. Ni mieja. Y ya la gente veía en la cinta, claro, tu marido no te quiere ni mieja. Y los hijos lo veían y lloraban de la emoción. Pero es que la gente que pasaba por ahí, claro, o que no veía la cosa, decían, pues esto. Claro, pero a poco, ¿no? Que uno ya también pueda entender o ir más allá. Sí. Se queda con esa parte entrañable y como algún guiño, ¿no?, entre ellos. Claro. Sí, bueno, y luego las anécdotas de decirte, ¿le puedo meter algo en la caja? Y pues a los abuelicos, pues el chisquero, famoso. ¿Qué es el chisquero? El chisquero es el mechero antiguo, famoso de piedra y sí, cuerda. Pues sí, le metieron eso. Tabaco picado y el librillo. Otro día, una señora mayor, una lata Coca-Cola y un bocadillo en papel albal. ¿Cómo cambian las cosas? Antes eran reliquias, ¿no? Antes era un rosario, una Virgen del Pilar y ahora. Una lata de Coca-Cola y un bocadillo que estaba. Se nos pasó de las reliquias a los hobbies. Y lo vi, creía que era de algún trabajador. Pero en el último momento lo metieron y dice: no, que nos lo ha dado la familia para que lo metamos. Digo, ay, va. Bueno, ¿se puede meter lo que piden? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero de todas formas, ahora ha subido mucho. A ver, no hay ningún problema mientras sea para enterrar. Sí, eso, ahí iba a preguntar, ha subido mucho el índice de incineración, con lo cual todo eso no tiene bastante sentido, el poner en una caja una reliquia. Hombre, o lo que yo sea. Yo te puedo decir una cosa, yo el cabreo más grande que cogí, era fumador entonces, cuando me dijeron que tenía que meter dos cajas de puros sábanos dentro de la caja para incinerarse. Qué pena, ¿no? Qué desperdicio, puros, ¿no? Pero puros sábanos, pero desperdicio total. Oye, una pregunta muy cortita. ¿Las cenizas que te entregan son reales? ¿Van mezcladas con la caja? Todo eso es muy complicado y no sabes si son las tuyas o no son las tuyas. ¿Qué pasa ahí? Depende. ¿Eso hay forma de saber? Depende. Las cenizas son las del fallecido. Segurísimo. Y su caja. Y su caja. La que ha comprado. ¿Vale? Ya. Luego está el que hay cajas ecológicas, por supuesto. Uh-huh. Cualquier caja vale para incinerar. Sí. Pero después hay cajas ecológicas en las cuales no hacen ceniza. Cuando te dicen de una incineración, esas cajas se ofrecen. ¿Vale? ¿Y esa caja forma parte del negocio o realmente es necesaria? La oferta. Es la oferta. Porque yo querría tener las cenizas de un ser querido o quien tenga las mías, las cenizas verdaderas, no con una caja. Las verdaderas son siempre. Quiero decir, sí, puras. Sin mezcladas, sin mezcladas con madera. Claro, ahí voy. Sin mezclar con madera no las vas a tener. Pues para eso están las cajas ecológicas. Que se integran, digamos, en. Que hacen muchísimo menos ceniza. A ver, ceniza hacen, al fin y al cabo hacen, pero claro, no te va a hacer lo mismo un montón de ceniza así que una caja de madera maciza. Pero yo no lo digo tanto en cuanto a la posible contaminación, sino a la realidad de tener la ceniza auténtica. Yo no estoy hablando de contaminación, estoy hablando de eso, de menos ceniza, o sea, de coger. Pero no es las puro, cenizas. ¿No? Yo cuando vendo una caja de ecológica que llamamos, Yo les digo a las familias, el 100% de las cenizas de su familiar no es, será un 85 o un 90%. Gran diferencia respecto a la otra. Hombre, respecto a la otra, ten por cuenta que va a ser un 50 o un 40%. Ahí voy. Porque todo depende de la caja que le pongas. Contra mejor, entre comillas, sea la caja, me refiero mejor, que sea madera maciza y la madera sea más gorda, pues claro, al fin y al cabo más ceniza te va a hacer, ¿no? Pero es que no somos nada, ¿eh? Ya, pero sin no caja, nada, sin caja es prohibido, ¿no? Vamos a nosotros a despertar, ¿no? En un bote así, sí. Esto. Nada, claro, claro. Si somos agua, ¿no? El 80% de nosotros es agua. Oye, y ya una pregunta que quizá, no sé, si os apetece contestar o no, ya me decís si es así. ¿Se pierde al final miedo a la muerte trabajando en este negocio durante tanto tiempo? Al final, claro, tratáis cada día con ella, ¿no? Por un lado, puedes perderle miedo. Perder un poco de miedo. Por otro lado, te da más miedo porque se ven muchas cosas. Desgraciadamente, todo lo que ves pasar por el negocio no son gente que hablábamos antes de 85 años. Pues ni, vamos, la mitad. Desgraciadamente, pasan muchas cosas y muere mucha gente joven. Gente duro, joven, ¿no? Gente muy joven. Y niños. Niños. Entonces, es terrible. Es lo que hablamos siempre, que la garantía que vas a morir anciano no la tenemos nadie. Y aquí es donde mejor se ve. Cada día. Uh-huh. Cada día. Y además cuando es alguien joven siempre te preocupas un poco en mirar a ver por qué. Y claro, pues cuando ves una vez... Además hay épocas que de repente dices, pero bueno, ¿qué pasa? O sea... En una semana un montón y casualidad, porque esto no son plagas, pero la verdad es que en ese aspecto no es que miedo a la muerte no le pierdes, o sea, no le coges ni le pierdes, lo tienes como siempre. Lo que, sí lo que ves es cosas que la gente que hace su vida normal en otros negocios no ve, y tiene esa suerte en cierto sentido. Vive más ajeno a todo eso. Un poco más inmunizado incluso, ¿no? Porque no la tiene tan presente. Te vuelves un poco más insensible. O sea, porque estás conviviendo todo el día con la muerte y si no, pues al final, si vas a hacer un drama de cada servicio que haces, claro, pero un drama lo puedes hacer cuando, yo no sé, cuando son niños de un año, de dos años, sí, te afecta, pero claro. Que te afecta. Te afecta ver el dolor de los que se quedan, sobre todo. Exactamente, de los padres que te vienen con el corazón roto, pues llega un momento en que a ti te afecta también, entonces... Eso es lo que peor te lo hace pasar muchas veces, el dolor que ves. El dolor ajeno, de los que quedan. Inconsolable, además. No del pobre que ha muerto, sino de los que se han quedado, ¿no? Que casi siempre que es joven o es un niño, a no ser que sea un accidente, por lo tanto es una tragedia, muchas veces es, hablando fríamente, lo mejor que le ha podido pasar, porque ha sido a consecuencia de una serie de cosas que dices, ves el historial o ves la causa y dices, si es que no tenía solución, pero claro, el dolor es para los que se quedan. Es el que sufre realmente, o por lo menos el que de manera segura. Como dice Manolo, es esto, te insensibilizas un poco, pero esto ocurre en muchas profesiones. Los cirujanos, quiero decir, hay una serie de profesiones en las que hay que dejar de lado esto, que aunque sensiblemente te afecten, tú tienes que ponerte esta coraza y mostrar esa entereza, porque si no acabarías llorando con todas las familias y no podrías trabajar. Bueno, para terminar, porque ya nos hemos ido un poquito de tiempo, no sé si queréis añadir algo. No. O sea, es que ya con la sensación de que está todo dicho, ¿no? Pues es un placer siempre que venís, porque no es la primera vez, ya habéis venido, ¿verdad? En sí, yo ya había estado en una tertulia, parece que fue el año pasado. Sí, ¿no? un poquito antes del proyecto deportivo habías entrado en una tertulia nuestra, sí. Que muchísimas gracias. La gente, ¿de qué manera puede contactar con vosotros? ¿Tenéis página web? Pues tenemos página web, www.funerarialparaiso.es, y después tenemos dos teléfonos fijos, el 976-555-924 y el 976-900-800. Fernando el Católico. Fernando el Católico. 65. Parada del tranvía, Plaza Emperador. Muy bien. Pues muchísimas gracias. El tranvía de Zaragoza que os lleva al paraíso. ¿También? También. Bueno, muchas gracias. Adiós. Buenos días. Muchas gracias. Cuarte en Onda. 107.0. Pompas Fúnebres El Paraíso. Servicios funerarios gestionados libres o con las compañías de seguros con quien tengan contratadas sus pólizas. Usted puede elegir libremente la contratación de sus servicios funerarios. Damos cobertura a los traslados nacionales e internacionales y somos miembros de la Asociación de Industriales. Pompas Fúnebres El Paraíso. Servicio permanente 24 horas. Teléfono 976-555-924.